estamos cortando en Perico, en Palpalá, en Fraile Pintado. En Perico se fue hasta el juzgado de... En San Pedro, perdón, se fue hasta el juzgado, ¿sí? Después estaban cortando el lote San Antonio, para el lado de... Que también tomamos tierra en los Lapachos hace unos pocos días y nos desalojaron también. Pero estamos cortando ruta y nos estamos solidarizando. Y en la casa de gobierno están acampando los compañeros que pudimos juntar de ahí de la zona, sería. Hoy también van a participar de la movilización en repudio a este accionar policial que se hace a las 18 horas allá en la Plaza Belgrano. Creo que sí iríamos a la movilización y después iríamos a una reunión, que se está citando una reunión hoy a las 7:30 en Ariunju. Hacemos una reunión para convocar una marcha masiva para mañana, sería. Perfecto. ¿Sí? En todo el país, porque como sabrá, hemos ido a escrachar también la casa de Jujuy allá, donde hubo también un gran repudio a la represión, ¿no?